La gente sigue llorando, sigue implorando. Ya está cansada de tanto rencor. La tierra sigue clamando, vive buscando amor sincero, escucha el clamor. ¿Qué estás haciendo tú? Dime qué estás haciendo tú. Hay que romper con el odio, dar más amor, abrir las puertas del corazón. Hay que dar más amor. De tanto dolor. El mundo sigue intentando, sigue buscando amor sincero, escucha el clamor. ¿Qué estás haciendo tú? Dime qué estás haciendo tú. Hay que romper con el odio, dar más amor, puertas del corazón. Hay que dar más amor, el mundo quiere el amor. Dame de tu amor, yo te doy mi amor. Amor sincero, escucha el clamor.